qué es lo que te pide tu novia, Diego? Que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda por arriba, que la sacuda por abajo, que la sacuda para adelante, que la sacuda para el costado, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda. Y estás bailando con pirata, nada igual. ¿Qué es lo que te pide la guasa tu novio, varón? Que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda por arriba, que la sacuda por abajo, que la sacuda para adelante, que la sacuda para el costado, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda. Se mueve con sacuda, que la sacuda, que la sacuda, que la sacuda por arriba, que la sacuda por arriba.